¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fotografía Digital @memoflores.com, capítulo 13. Bueno, pues bienvenidos a este capítulo 13 de este taller en línea sobre fotografía digital. Para las personas que nos escuchan por primera vez, pues bienvenidos. Este es un taller de fotografía donde hablamos diversos temas relacionados con cámaras digitales. Y en este capítulo 13 vamos a estar hablando del color. Preparé una lista de siete cosas que es importante cuidar al momento, desde cómo configurar la cámara, cómo configurar su computadora, los monitores, cómo cuidar el color en a la hora que se están tomando las fotografías. En fin, hice una lista de siete puntos que es muy importante, que son muy muy importantes para que el color sea consistente y obtengamos buenos resultados. El primero de la lista se refiere a la configuración de la cámara. Las cámaras DSLR tienen esta ventaja sobre las cámaras point and shoot. El color debe ser cuidado desde el momento en que se toma una fotografía, y me refiero a asignar un perfil de color adecuado, el cual nos permita conservar la mayor información de color en un archivo digital. Algunas cámaras DSLR tienen la posibilidad, como les decía, de escoger lo que se le llama el perfil de color. El más común entre los fotógrafos en el mundo de la fotografía es el Adobe RGB 1998, ya que este perfil nos permite capturar y ajustar los colores de una foto con mayor rango que otros perfiles. Si su cámara tiene la posibilidad de asignar un perfil de color, por ejemplo la Rebel XT, la Canon EOS 20D, la 30D, las cámaras más nuevas tienen esta posibilidad de asignar un perfil de color, y le recomiendo que utilicen el Adobe RGB 1998. Le repito, este punto es un parámetro que tenemos que seleccionar en nuestra cámara antes de tomar cada fotografía. Si bueno, ya lo han estado haciendo de alguna otra manera, sí les recomiendo que traten de cambiar a este perfil, porque bueno, creo que pueden obtener mejores resultados y un color más consistente. El segundo paso que tenemos que cuidar es al tomar una foto, en el momento que ya estamos capturando imágenes. Cuando tomamos una foto en modo RAW, este formato nos permite cambiar o ajustar un poco los colores después de haber tomado la fotografía. Por eso en capítulos anteriores siempre les recomiendo que utilicen el RAW, y no es por necedad, es porque realmente tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, esta es otra de las ventajas del formato RAW, que podemos hacer mucho correcciones, asignar el perfil, etcétera, ¿no? En cambio, cuando tomamos fotos en formato JPG, debemos de tratar los ajustes de color desde el momento que estamos tomando la fotografía. Esto, bueno, pues lo logramos cambiando los valores del tinte y del balance de blancos, dependiendo si estamos trabajando con luz de día, con luz de flash, si estamos trabajando en la sombra, en un día nublado, en fin. Es importante que corrijamos el color desde el momento que estamos tomando la fotografía, para que el archivo JPG tratemos de que ya sea el color adecuado, ¿no? Vamos a tratar de no hacer muchas correcciones a los archivos JPG, ya que van a perder calidad, pierden mucha información conforme editamos los parámetros en el postproceso. Vamos a hablar un poquito más de cómo podemos ajustar el balance de blancos. Vamos a hablar un poquito más en el siguiente capítulo, que el siguiente capítulo se va a dedicar específicamente al balance de blancos. Entonces, sigamos con los siete puntos. Pasemos al tercer punto, que se refiere al monitor. Es muy importante, sumamente importante, trabajar con un monitor bien calibrado. La calibración la pueden hacer manualmente. Hay algunos programas, como por ejemplo el Adobe Gamma, son programas que nos permiten hacer una calibración manual del monitor, pero están expuestos, si la hacen manualmente, están expuestos a hacer una calibración que no va a ser exacta. ¿Por qué no va a ser exacta? Porque es muy diferente si, por ejemplo, la hacen al mediodía, o en la tarde, o en la mañana. La luz que puede entrar en el cuarto en donde están calibrando el monitor puede hacer que hagan una calibración mala. Igualmente, si están trabajando con luz de tungsteno, con luz fría, con luz cálida, pues puede haber variaciones. Entonces, pues no les recomiendo mucho que hagan la calibración manual. Sin embargo, existen herramientas, yo tengo una. Es muy famoso, de la marca Color Vision, y el calibrador se llama Spider. Es un hardware que cuesta $70. La verdad es bastante económico, y créanme que, bueno, yo estuve trabajando mucho indebidamente, estuve trabajando mucho tiempo con mis monitores descalibrados, y bueno, yo ya conocía más o menos cómo sabía que mi monitor tendía a hacer las fotos un poco más rojo de lo que salían en la impresión. Entonces, una vez que calibré mi monitor con este hardware, los resultados fueron muy muy buenos. Como les digo, este Spider de Color Vision hace una calibración automática y exacta del monitor. Esto les permitirá ver en la pantalla el mismo color con el que se imprimirá la foto, y esto pues es sumamente importante, ¿no? La calibración de un monitor se debe de hacer periódicamente, ya que los monitores van variando los tonos conforme pasa el tiempo, y hay que estar calibrándolos pues cada 2 o 3 meses, es lo que les podría recomendar. El cuarto punto sobre el color se refiere en el momento que estemos descargando las fotos. Cuando tomamos nuestras fotografías y las tenemos en nuestra tarjeta de memoria, y las vamos a descargar a una computadora, debemos de cuidar que el software que utilizamos para esta función, que en las opciones del programa o en las preferencias del programa no esté asignando un perfil diferente del que fue tomada la foto, ¿no? Esto es importante, y también el método que utilicen para descargar sus imágenes, pues aquí va a depender, ¿no? Si por ejemplo simplemente copian la tarjeta entera, pues no van a tener el sistema operativo normalmente, no asigna ningún perfil de color. Pero por ejemplo, yo trabajo con Apple y utilizo una pequeña aplicación que se llama Image Capture, y esta aplicación puede asignar un perfil diferente de color. Entonces simplemente aquí tengo configurada esta pequeña aplicación para descargar mis fotos, que también les asigne el mismo perfil Adobe RGB 1998. Cuarto punto, ya dijimos el cuarto punto, sigue el quinto punto. El quinto punto es al abrir un archivo. Si trabajamos con Photoshop para editar o para imprimir una foto, debemos checar también que este programa no convierta el archivo a un espacio de color diferente al original con el que fue tomada la fotografía, ¿no? Para esto debemos configurar la manera en que Photoshop va a manejar los perfiles de color. Yo, por ejemplo, para mis imágenes RGB tengo asignado el mismo perfil que les digo, el Adobe RGB 1998, y cuando una imagen tiene un perfil diferente, que por alguna situación la tomo con otra cámara, en fin, cuando abro un archivo viejo, por ejemplo, o una foto de una o de otra persona que queramos imprimir, hay que configurar Photoshop para que deje el perfil de color original que tiene el archivo, el perfil original de la fotografía que queremos manipular o imprimir. Y vamos a cuidar de que no lo convierta al espacio de color que utilizamos. Esto prefiero yo hacerlo. Primero Photoshop nos indica cuando sucede esto, no lo indica con un asterisco al lado del nombre del archivo. No sé si por ahí les ha tocado ver este pequeño asterisco cuando tienen un perfil diferente de color. Y nos alerta que tenemos un perfil diferente. Si vemos este asterisco y vemos también el color que es anormal o raro, diferente, podemos hacer la conversión manualmente a nuestro espacio de color y comparar el antes y el después, el ver cómo se veía la foto con el antiguo perfil de color y cómo se ve con el que le estamos poniendo, y hacer una comparación a ver cuál nos funciona mejor. El sexto punto se refiere al ajustar los colores en una foto. Este es un tema bastante importante. No sé qué método, cuál sea su método favorito. Por ejemplo, que toman una foto y si la ven rojiza, por ejemplo, no sé cuál sea su método preferido para corregir una fotografía. Hay muchos métodos, cada persona tiene una manera específica de corregir los colores. Muchos lo hacen con curva, muchos lo hacen con balance de color, muchos lo hacen con tinte, saturación, en fin, esto es ya una cuestión muy personal. Lo que sí les voy a recomendar es el siguiente diagrama, el siguiente flujo de trabajo. Por ejemplo, si trabajamos con un archivo RAW, lo más conveniente es ajustar todos los colores, brillo, saturación, contraste, temperatura de color, tinte, en fin, todos los ajustes que tengamos que hacer a la fotografía, hacerlos antes de descomprimir la foto. Vamos a tratar de descomprimir la foto ya con los colores exactos para ya después no tener que hacer ningún ajuste posterior a esta imagen. En el caso de que tuviéramos que hacer este ajuste posterior, la mejor manera de hacerlo es utilizando capas de ajuste dentro de Photoshop. No sé si las conozcan, pero aquí se las vamos a presentar. Las capas de ajuste las encontramos en el menú de capas o en el menú de layers, y podemos escoger diferentes métodos como saturación y tinte, como niveles, curvas, brillo, contraste, entre otros, ¿no? De esta manera vamos a crear un archivo en el cual venga la fotografía con los colores originales. Por ejemplo, si tomaron una foto JPG, vamos a abrir esta fotografía JPG y vamos a crear una capa de ajuste. O sea, la foto original JPG se va a quedar con el color con el que fue tomado, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a crear capas de ajuste, vamos a crear, vamos a ajustarle los colores en capas que le indique a Photoshop que la foto se tiene que ver más clara, más oscura, más azul, más verde, lo que sea, ¿no? De esta manera vamos a conservar nuestra información de la foto original, y las capas de ajuste o adjustment layers que se les llama en inglés van a estar encima de esta imagen. Este modo de edición es pues sumamente útil y práctico, ya que si en un futuro queremos cambiar un poco los ajustes, los colores, lo podemos hacer sin estar destruyendo la información de color pues una y otra vez. Cada que hacemos un ajuste de color en una foto JPG, lo que estamos haciendo es recortando o expandiendo la información de color, y esto es un proceso destructivo. Por eso les repito, les recomiendo trabajar con archivo RAW y procesar el color antes de descomprimir la foto. Si por ejemplo tuvieron que hacer un ajuste posterior a la fotografía utilizando estas capas de ajuste, no se olviden de guardar su archivo en formato PSD para que conserven estas diferentes capas de ajuste, y bueno, si en un futuro quieren editar la foto, quieren cambiarle un poquito el color, sea muy muy sencillo. El último en esta lista de 7 puntos para cuidar la consistencia del color se refiere, bueno, ya a la salida, que es la impresión. Yo trabajo con una impresora de inyección de tinta, una Epson Stylus Photo, y bueno, estoy muy muy contento con esa marca. A lo mejor el proceso, si tienen una impresora diferente, a lo mejor van a variar un poquito las indicaciones que les voy a dar a continuación, pero bueno, lo importante es que busquen el equivalente en su impresora, ¿no? Al momento de imprimir desde Photoshop hay que seleccionar la opción de imprimir con vista previa o print with preview. Para que les aparezca una ventana en donde le indicarán la manera en que se manejará el color o el color management. Les digo todo esto en inglés también porque bueno, yo tengo el Photoshop instalado en inglés, y bueno, a lo mejor puede ser un poquito más que le entiendan más fácil si es que lo tienen también ustedes en inglés. Pero en fin, en esta ventana de Print with Preview le dirán a la impresora que no se preocupe, que Photoshop se va a encargar de manejar los colores. Y también deben de seleccionar aquí esta es una selección que deben de hacer cuando hay una pestaña en la que van a seleccionar que Photoshop se va a encargar de manejar los colores. También hay otra pestaña en donde deben de seleccionar el tipo de papel en el que piensen imprimir su fotografía, para que coincidan, ¿no? Para que los colores sean los correctos. Los perfiles de color de los diferentes tipos de papel deben de venir en el CD de instalación de su impresora. Entonces, al momento que instalen los drivers de su impresora, automáticamente les tiene que salir esta lista de diferentes papeles, les tienen que salir en esta pestaña en donde vamos a seleccionar el tipo de papel. No olviden que bueno, ya una vez que completaron estos pasos, si pasan ya al siguiente paso, que ya es imprimir, hacen también ahí otra selección de ahora sí, dependiendo la impresora que tengan, si quieren que la impresión sea rápida, si quieren que sea un poquito de más calidad, que sea más lenta, si quieren que tenga la máxima calidad, si quieren que la impresión sea colores, blanco y negro, etcétera. Como les digo, Epson tiene toda una serie de opciones para hacer la impresión. Epson también tiene unas opciones de hacer ajustes de color, de hacer impresiones en tono sepia, de hacer impresiones, en fin, tiene también un modo de ajuste de color en donde me parece aparecen, creo que los rojos, verdes y azules, en donde pueden ustedes editar también el contraste, en fin, tiene unos valores. Pero no olviden que estos valores, me refiero a los valores de la impresora, en mi caso de Epson, si ustedes tienen otra marca, deben de desactivar, deben de decirle a la impresora que no le haga absolutamente nada al color. Photoshop se va a encargar de esto, de acuerdo al tipo de papel con el que vayan a imprimir. Photoshop se va a encargar de hacer estos ajustes de color y ustedes le van a decir a la impresora que no se preocupe, que no haga ningún ajuste en el color. Una cosa muy importante, sí, definitivamente les recomiendo que utilicen cartuchos originales, cartuchos de tintas originales y papel original de la marca que están utilizando. A veces son un poquito más caros, pero la verdad es que vale la pena. Y si compran, por ejemplo, papeles de diferentes marcas o cartuchos de tinta reciclados, corren el riesgo de que las tintas varíen ligeramente los tonos, los colores, y bueno, de esta manera ya no van a lograr ver lo que están viendo en su monitor. Una vez que lo manden a imprimir, aunque sigan todos estos pasos, ya van a perder, van a tener variación en los tonos de la impresión utilizando tintas y papeles que no sean originales. Bueno, pues estos fueron los 7 puntos referentes al color. Espero que no tengan ninguna duda, espero que todo haya quedado muy claro. Ya saben, si tienen alguna duda, los invito a que participen en el foro, en los foros de discusión que están en www.memoflores.com/foro. Por ahí la gente ha participado, de repente me preguntan opiniones, consejos sobre cámaras, van a comprar una cámara, están indecisos en las marcas, modelos. Por ahí la otra vez preguntaban sobre equipo de iluminación. Entonces, bueno, pues yo contesto, yo les doy mis consejos, pero también invito a la misma gente a que me ayude a contestar, a que me digo, simplemente lo que yo pongo ahí en las respuestas de los foros es mi opinión, pero bueno, quiero invitar a la gente a que también a que pregunte y también a que me ayuden a contestar con su opinión. Y esto es muy importante porque a veces, por ejemplo, yo he tenido muy buena experiencia con Canon, pero de repente hay alguna persona que tuvo cierto problema, en fin, entonces pues los foros están abiertos para cosas positivas y negativas y espero participen. Ya saben, me pueden escribir, mi correo electrónico es info@memoflores.com. Pues esto fue todo, me despido, capítulo 13 de fotografía digital @memoflores.com. Gracias, bye.